Presentamos a continuación temas bíblicos. Continuamos todavía hablando sobre las doctrinas bíblicas que nos parece demasiado importante, y en nuestro último estudio estuvimos tocando la cuestión del Espíritu Santo como persona. También terminamos hablando sobre la no repetición del Pentecostés. Nunca más se repetirá el cuadro de Belén, nunca más se repetirá el cuadro del Calvario, nunca más se repetirá el cuadro de la tumba vacía, que el Señor, su cuerpo haya sido puesto allí para levantarse. ¿Por qué? Porque todo ha sido profecía cumplida. Unos 800 años antes de Cristo, Joel dijo: "Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días." Joel 2, 28 y 29. Joel no da una fecha para este evento. Joel solamente dice que llegará un día cuando el Espíritu Santo será derramado abundantemente. Joel dice que Dios mismo hará esto, y da a entender que cuando ocurra, la gente se dará cuenta del cumplimiento de esta profecía. Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo: "El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva." Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, 38 y 39. Es notable cómo Dios ha ordenado todo y existe una secuencia de acontecimientos que deben seguir ese orden. Primero debía venir el Señor, nacer, morir, resucitar y ascender. Luego vendría el Espíritu Santo, hecho también ya cumplido. Luego debe cesar el Espíritu Santo cuando fuere arrebatada la iglesia. Luego debe venir el anticristo, nacer, actuar y morir. Y luego debe regresar el Señor con su amada iglesia. Luego habrá 1000 años de paz bajo el gobierno del Señor. Y luego viene el juicio final. Lo notable es que son 7 eventos sobresalientes, bien separados y al mismo tiempo coordinados. Son eslabones de la cadena de las profecías cumpliéndose. Al igual que en el caso del nacimiento y la muerte de Jesús, que no fue revelado a los hombres, tampoco sabían nuestros hermanos cuándo vendría el Espíritu Santo. Sabían que vendría. Sabían también los antiguos que Jesús nacería, pero no sabían cuándo. Bueno, tampoco sabían lo del Espíritu Santo, pero hoy todo es historia. Ocurrió en el día de Pentecostés. A esta altura tendríamos que leer todo lo que dicen Hechos capítulo 2, versículos 1 al 18. Está muy claro allí. Ahora, en el capítulo 1, versículos 1 al 8 del libro de los Hechos, donde Jesús tiene las últimas palabras para los suyos, se lee lo siguiente: "En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:1-8. El tema principal aquí, justo antes de la partida de nuestro Señor, y para no aparecer más hasta cuando venga a la vista de todo el mundo, Él les habla de la promesa del Espíritu Santo. Él les dice que no es muy importante cuándo el reino o dominio de la tierra de Palestina les será devuelta a los judíos. Él les dice que ellos deben permanecer en Jerusalén, no salir de la ciudad, porque el nacimiento de Él tuvo lugar en Belén, pero el advenimiento del Espíritu Santo tendría lugar en Jerusalén, donde se produciría el nacimiento de la iglesia. Y así como Lucas dice que Él les mandó que esperasen la promesa del Padre, que es, debían esperar al Espíritu Santo, ellos lo hicieron. Ellos permanecieron allá en Jerusalén, y el día señalado por Él, el Espíritu Santo descendió. Ellos no sabían cuándo debía descender. Este hecho ocurrió allá, nunca más se repetirá, usted lo sabe. Todo cuanto tiene que ver con el descenso del Espíritu Santo, lo tenemos en Hechos 2, fue profecía cumplida. Profecía de Joel. Como este no es un estudio sobre el Espíritu Santo, destacaremos solamente algunos aspectos que debemos saber al respecto. El Pentecostés nunca más se repetirá, porque cuando el Espíritu fue derramado, Pedro dijo, «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel». Hechos 2:16. Lo que Pedro dice, aquí se cumplió una profecía, que nunca más se va a cumplir. El Espíritu Santo no se pide, se recibe. Dice, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:7-8. Jesús primero promete a quienes le acompañaban hacia el Monte de los Olivos, de donde ascendería, partiría definitivamente, que ellos recibirían el Espíritu Santo. Lo único que ellos debían hacer era quedarse en Jerusalén, no salir de la ciudad. Les dijo también cuál sería la señal distintiva de que ellos habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y sabe usted cuál es la señal? Usted me dirá, bueno, hablar en lenguas. No, me seréis testigos. Esto significa que la conducta de ellos sería diferente, cambiarían. Ellos vivirían en comunión, gracias a la iglesia. Ellos se esforzarían por evangelizar al mundo. Ellos serían ciudadanos ejemplares y se abstendrían de todo lo pecaminoso. Ser testigo de Él es vivir la vida que Él enseñó, además de hablar a otros del perdón del que Él también habló. En Juan 7:38-39, Jesús les dice que ellos no habían recibido el Espíritu Santo, porque Él todavía estaba con ellos, pero que luego, cuando Él partiera, ellos recibirían el Espíritu. Lo que el cristiano debe saber es que el Espíritu Santo no espera ser invitado para habitar en el cristiano, sino que ni bien el pecador se arrepiente y recibe a Cristo, el Espíritu Santo es quien toma lugar en el corazón del cristiano. Esto solo quiero saber de vosotros, decía Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:2. Esta pregunta podemos modificarla de muchas maneras. ¿Se recibe el Espíritu Santo reclamándolo? ¿Se recibe el Espíritu Santo gimiendo, llorando y pidiendo? ¿Se recibe el Espíritu Santo ayunando, esperando y orando? La respuesta es clara. El Espíritu Santo se obtiene en el momento cuando el pecador se da cuenta de su condición perdida al oír la palabra de Dios y decide obedecer al Señor. Se arrepiente y recibe a Jesucristo. Cuando así arrepentido implora y obtiene su perdón, Acto seguido, el Espíritu Santo hace su morada en él o ella. Pablo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Otra cosa que usted debe saber del Espíritu es que usted tiene todo el Espíritu o nada. Puesto que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza o energía, usted no puede tener el Espíritu Santo en una cantidad insuficiente. Si se tratara de energía o de algo así, entonces sí. Pero tratándose de una persona, usted recibió la plenitud del Espíritu Santo en el momento del arrepentimiento, cuando usted depositó su fe en Jesucristo. Usted habla de un motor de tantos caballos de fuerza. Claro, menos caballos de fuerza, menos potente es el motor. Más caballos de fuerza, más potente es el motor. Pero con el Espíritu Santo no ocurre así, porque es una persona. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3:34. Tratándose de una persona, usted bien puede desobedecer a esa persona, puede ignorar sus órdenes, puede cumplirlas parcialmente, puede tratar de engañarla, o bien puede someterse a esa persona totalmente y servirle. Es exactamente lo que usted hace con el Espíritu Santo. Muchos cristianos resisten al Espíritu Santo, le desobedecen, ignoran su constante llamado, porque el Espíritu Santo reclama el derecho que le corresponde, porque quiere que el hombre y la mujer cristianos sean felices. Usted no necesita más del Espíritu Santo, sino que Él necesita más de usted, pero usted no quiere someterse a Él voluntariamente. De usted se requiere más obediencia, más humildad, más entrega a Él, más lealtad al Espíritu. No pida al Espíritu Santo, pero pida sí que el Espíritu Santo, que habita en su corazón, le ayude a obedecerle. Hay muchas personas tercas que al desobedecer a Dios, le hacen culpable a Dios de que Él no les dio suficiente del Espíritu. La única manera para obedecer al Espíritu Santo es obedeciendo a la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres, como usted y yo, pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, cuando usted obedece a la palabra de Dios, usted realmente obedece al Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 2:1-21. Capítulo 1, versículo 21 de 2 Pedro. Este texto debe ser bien claro para todos, porque si no, vamos a tener serios problemas. Si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo. Si usted es salvo, usted tiene todo el Espíritu Santo que usted necesita. Si usted cree que necesita aumentar la dosis del Espíritu, usted nunca ha entendido la doctrina del Espíritu Santo y probablemente nunca fue salvo. Hasta la fecha, y a partir del Pentecostés, nadie recibió el Espíritu Santo pidiéndolo. Hasta hoy nadie. Todos cuantos recibieron el Espíritu Santo se apropiaron de él por la fe. Algunos con ciertas manifestaciones como una mayor consagración al Señor, otros sin manifestación alguna, pero todos ellos en algún grado son testigos de Cristo. Por eso Él dijo que ustedes recibirán poder y me seréis testigos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Podríamos decir este texto que está en Romanos 8:9 así. Los que no tienen el Espíritu Santo son aquellos que no son de Cristo, que no son salvos. Así de sencillo. Nunca olvidemos que el Espíritu Santo es quien inicia el proceso de la salvación, continúa y finaliza. Si el Espíritu Santo no asistiera al penitente cuando éste oye la palabra de Dios, éste nunca podría convertirse. En resumen, tenemos que tener a mano los pasajes de la Biblia que hablan del Espíritu. Permítame darle esta cantidad de pasajes bíblicos, anótelos. Juan 14, 15 al 18. Nehemías 9, 20. Lucas 12, 11 y 12. Juan 14, versículo 26. Primera Corintios 2, 13 y 14. Primera Juan 2, 27. Mateo 12, 31. Marcos 13, 29. Hechos 7, 51. Efesios 4, 30. Primera Tesalonicenses 5, 19. Hechos 8, 29. Hechos 13, 2. Juan 16, 13 y 14. Joel 2, 28 y 29. Juan 7, 37 al 39. Hechos 2, 1 al 18. Hechos 1, 7 y 8. Gálatas 3, 2. Efesios 1, 13. Y Juan 3, 34. Estos pasajes sería bueno que usted los tenga muy a mano. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el infierno. Si la gente realmente creyera en lo que la Biblia dice sobre el infierno y aceptara que esa y no otra es la última palabra con respecto a la cuestión del castigo eterno, seguramente que los pecadores vendrían por cientos y miles buscando el perdón de Dios, pero no hay tal, la gente no cree. Lo mismo sucedería con nosotros los cristianos. Si de verdad tomáramos en serio, como lo toma la Biblia, la cuestión infierno, no estaríamos tranquilos hasta tanto nuestros familiares, conocidos y amigos, colegas, fueran salvos. En este mensaje no vamos a tocar todos los detalles sobre el infierno, pero debemos saber qué dice la Biblia con respecto y qué pasajes de la Biblia tenemos que invocar para probar ante aquellos que no quieren aceptar la realidad del infierno que sí existe. ¿Es cierto que los que reciben a Cristo por Salvador irán a parar en la presencia del Señor y los que no le reciben van al infierno? ¿Es cierto que el infierno es un lugar donde uno nunca muere, pero siempre sufre? ¿Es cierto que luego, después de esta vida, no existe ninguna oportunidad para la salvación para quien va a caer en el infierno? ¿Es cierto que los que ya murieron, no siendo salvos, están ya en el infierno? Todas estas preguntas que acabo de formular tienen una sola respuesta. Es sí, es cierto. Actualmente hay muy pocos pastores que hablan sobre el infierno. Y en cuanto a evangelistas, especialmente los más populares, multitudinarios, casi nada dicen al respecto. La doctrina del infierno no es popular, ni nunca fue. La doctrina del infierno no cabe en la mente secularizada y el corazón soberbio y endurecido del hombre, el hombre moderno. Tampoco es buena la doctrina del infierno si uno quiere unir a los cristianos o, más aún, ampliar las puertas del ecumenismo para dar cabida a todas las creencias en esta generosidad. Si usted es cristiano, si cree que la Biblia es la autoridad final en materia de fe y conducta, entonces debe saber que la Biblia habla claramente acerca del infierno. Pero hay algo más. Dios no quiere que una sola persona caiga en el infierno. El famoso capítulo 3 de 2 Pedro habla sobre la última generación, que sería una generación incrédula, que se burlaría de Dios y de todo cuanto tenga que ver con la vida espiritual. Entre otras cosas, se burlarían de la promesa del regreso del Señor y de todo cuanto tiene que ver con este acontecimiento. Pedro el apóstol escribió: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 Pedro 3:9-10. El profeta dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Habacuc 2, versículo 13. Qué fuerte esto, Podemos estar seguros de que todo cuanto los impíos hayan hecho aquí, por admirable que esto parezca, como los centros de entretenimiento, los grandes centros comerciales, las amplias carreteras, los laboratorios más avanzados, con grandes telescopios y todo cuanto los hombres hayan hecho en la exploración, del universo, será destinado al fuego, para finalmente correr la misma suerte, los impíos también. Con la diferencia que la tierra será purificada mediante el fuego, pero los impíos nunca serán purificados, porque el infierno es castigo eterno. Esto no es broma, mi amigo. Esto no es cuento. Esto no es algo como para olvidarlo, algo sin importancia o de secundaria importancia. Usted debe asegurarse hoy mismo de que está libre de este castigo eterno. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Ageo 2, 6 y 7. Pedro el apóstol formula la pregunta de los incrédulos justo antes del regreso del Señor, y él mismo se la contesta. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Dirán. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 2 Pedro 3:4-7. El mundo se divide en dos grupos. Sépalo bien. No hablo de blancos y negros. No hablo de ricos y pobres. No hablo de viejos y jóvenes. No hablo de hombres y mujeres. No hablo de protestantes y católicos. No hablo de cultos e incultos. No hablo de gentiles y judíos. Hablo de salvos y no salvos. Usted pertenece a uno de estos dos grupos, quiera o no. Solamente usted y Dios saben en dónde está. Cuando Pablo habla sobre la partida de la iglesia en 1 Tesalonicenses 4:16-17, en el 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que él dice es, anímense unos a otros con la esperanza del arrebatamiento de la iglesia. Luego oigamos lo que sigue. Pero acerca del tiempo y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5:1-13. Pablo habla aquí del camino al infierno, pero aunque es triste lo que espera este mundo, el cristiano tiene motivos para vivir animado, porque él no espera el infierno, sino el regreso del Señor. Usted puede ser salvo mientras vive. La muerte física cierra definitivamente toda oportunidad de salvación. Por esa misma razón, la Biblia urge que cuando uno oye el Evangelio, no lo rechace. Es muy peligroso. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Ya en el Antiguo Testamento Dios dijo a su pueblo, «Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal». Deuteronomio 30:15. ¿Cómo necesitamos hoy de hombres de la talla del profeta Elías para que hablen con toda claridad sobre temas como lo es el castigo del infierno? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primer libro de Reyes 18:21. Creo que nosotros los predicadores tenemos que hablar claramente mientras aún podemos hacerlo. Y también me parece que pronto los modernos profetas de la psicología cristiana, así llamada, prohibirán hablar de estos temas alegando que tienen pacientes cada vez en mayor número con traumas infernícticos por haber escuchado a algún predicador que habló del juicio eterno, habló del infierno, y ay, yo no puedo dormir más. Jesús habló diciendo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto en Mateo 25:41-46. Hay mucho sobre el infierno que nosotros no sabemos, pero se repite en la Biblia con tanta frecuencia este castigo que no podemos dejar de hablar de ello. ¿Sabe usted quién habló más del infierno? Fue Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. La paráfrasis traduce así esta última parte. Y el que maldiga a otro merece ir a parar a las llamas del infierno. Y en otro lugar leemos, mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo 5:29-30. Esto se dice tanto del ojo como del pie. Si el ojo o el pie es motivo de caída para el individuo, sería mucho mejor perder voluntariamente esos miembros del cuerpo, brazo, ojo, pie, etc., antes de seguir el camino al infierno. El ojo, el brazo, el pie, o bien pueden ser miembros del cuerpo que impiden a uno rendirse a Cristo, o pueden ser una ayuda para servirle a Cristo. Esto depende. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Mateo 23:15. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:33. Como vemos, en el infierno parece que hay diferentes grados, porque hay quienes sufrirán más, hay quienes reciben mayor castigo, por supuesto. El Dios del universo, el juez de toda la tierra, decía Abraham a Dios, no hará justicia. Ciertamente Él hará justicia. ¿Y usted cuán lejos está del perdón divino? Fue Temas Bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.